¿Cómo están, queridos jóvenes? Nos volvemos a encontrar hoy día domingo, empezando una nueva semana, 12 de abril. Y para mí siempre será una gran bendición poder estar con ustedes, trayéndoles la palabra del Señor. Que al empezar esta nueva semana, tú y yo podamos sentir el amor de Cristo en nuestras vidas y que Él pueda hablarnos directamente al corazón. Recordemos compartir con otros estos podcasts para que muchos más puedan conocer acerca de Cristo. El día de hoy, la matutina de jóvenes nos trae: habla solamente lo bueno. El texto bíblico lo encontramos en Éxodo 20:16 y nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Has notado que gran parte de lo que hacemos en nuestras relaciones personales, si no la mayor parte, es hablar? El don del habla tiene un poder extraordinario. Un par de palabras de estímulo pueden levantar el ánimo e inspirar nuevas fuerzas y esperanza a una persona angustiada, deprimida o amargada. De igual modo, tan solo una palabra de crítica, censura o agresión puede hundir a nuestro prójimo en el dolor, la tristeza o la angustia. El mandamiento en lo que estamos reflexionando hoy procura proteger a los seres humanos del flagelo de la calumnia. Nos dice, en primer lugar, que no debemos hablar contra nuestro prójimo. Es decir, lo que digamos, cada palabra de nuestra boca, debe ser a favor de nuestro hermano para ayudarlo, estimularlo, sanarlo y bendecirlo, y no contra él para dañarlo, herirlo o minimizarlo, aun cuando lo que digamos pueda tener algún contenido de verdad. En segundo lugar, nos pide que nuestras palabras, en relación con nuestro hermano, sean siempre veraces. Ya es bastante malo hablar contra nuestro semejante, pero si además de lo que decimos es una mentira, una calumnia, el daño es muy profundo. Nuestro propósito, como hijos de Dios, que hemos conocido el amor misericordioso, comprensivo, perdonador y sanador de Jesús, es hacer todo lo posible por ayudar, fortalecer, edificar y salvar a quienes nos rodean, y nunca hacer algo que lo hiera o perjudique. Por otro lado, el mandamiento en forma indirecta apela a que seamos veraces, a que siempre digamos la verdad. Quien sienta que para conducirse en la vida tiene que recurrir a la mentira, a la distorsión o a la exageración muestra debilidad. No tiene limpia la conciencia y debe esconder sus faltas. O no tiene la suficiente fortaleza y valentía moral para defender sus convicciones o hacerse cargo de sus actos y decisiones, o cree que debe agrandar demasiado los hechos para que le crean. En cambio, la persona veraz es dueña de sí misma, no tiene vergüenza de ser lo que es, de expresar sus pensamientos, y está convencida de la realidad y veracidad de lo que dice, y está dispuesta a ser responsable de sus actos, porque su conciencia es íntegra. Querido joven, aprendamos tú y yo a ser veraces cada día y llevemos la bandera de la verdad a donde quiera que vayamos. Bendiciones.